La historia de grandes personajes de Rivera y en esto que estamos con el Club Atlético Independiente, tenemos la suerte de poder entrevistar a uno de los socios fundadores del Club Independiente, el socio número uno, el hombre que siempre estuvo para la institución, el hombre que siempre se ocupó de Independiente y de tener al grupo de gente y de amigos unidos y tirando todos para el mismo lado. Y ese señor se llama Nélido Merici. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo le puedo contar desde el día que nació Independiente. Sí. Fuimos. Bueno, nació a consecuencia del otro club, el otro club deportivo, que no tenía actividad en ese entonces, porque había un señor que estaba en la comisión y no sé qué problema tenía, y toda la muchachada, hasta la misma muchachada de deportivo, muchos se acoplaron en la fundación del Club Independiente también. ¿Ese club que dice usted se llamaba? El Club Deportivo, el presidente de ese entonces, sí, aparentemente muy cerrado. Ajá. Y la misma muchachada de Deportivo estaba inactiva, y algunos de ellos se acoplaron a la fundación del Club Independiente. Había una muchachada de la colonia, sí, de la colonia Golver, de la colonia La Santa Hospital, que querían fútbol y se juntaron, acoplados con gente del pueblo, viste, mucha familia del pueblo, y fundaron el Club Independiente, acompañados de algunos gente que eran del Club Deportivo, ¿no? En ese momento. Tal y así, yo siempre cuento, que uno de los fundadores Independiente, después de que cuando ese señor se retiró, volvieron a su club de origen, los muchachos. ¿Sí? Tal y así que un fundador de Independiente después fue presidente del Club Deportivo. Así que, ¿viste cómo se da la historia, no? Bueno, y se fundó, nosotros fuimos, me acuerdo, en la asamblea del Centro Cultural, y un grupo, nosotros fuimos, antes de la asamblea, nos fuimos a la mañana a entrenar a Juancito Mazzani, que corría en bicicleta en ese entonces, lo fuimos a entrenar a Rolón. Ida por el camino de tierra. Ida, y llegamos a Rolón, tomamos un café, volvimos a las 11 de la mañana directamente al Centro Cultural, a la fundación del Club Independiente. Así que mire que... Lo fueron a entrenar a Mazzani, sí, y se volvieron a fundar, sí, un club. Y bueno, ahí se fundó el Club Independiente, mucha gente que ya hoy no está, viste, sí, por la edad, lo que sea, pero muchas familias conocidas, los Nudelman, los Miller, Delgado, Rubio, Remírez, sí, toda gente que de aquel entonces, a lo mejor me quedo con alguno, ¿no? Sí, pero interesante. Mi papá, Cabrino, sí. Y Merici había unos cuantos. Sí, ¿no? Sí, y Cabrino también. El papá de Cabrito y de César. Claro, sí, Julio Cabrino, sí. ¿Y qué pasó esa misma tarde? A ver, ¿y cómo llegaron al nombre? ¿Se discutió? ¿Hubo algún otro nombre por ahí? Sí, hubo. ¿Vos te acuerdes? El derivado, había varios nombres. Uno que este, el otro aquel, y uno dijo Club Independiente. Sí. Pero aclarando que no era derivado del Club Independiente de Avellaneda. Ajá. La palabra Club Independiente. Sí. Y ahí ya estaba Lugones, estaba De Sangue, uno de los fundadores, un arquero, sí, estaba Garchanco, estaba Acevedo, mucha gente, Fernández, el padre de Armando Fernández, sí. Sí, toda esa gente. Pero al otro día era en la peluquería, por ejemplo, mi patrón era Delgado, el ñato era Delgado. ahí era una sede. Bueno, después ya vieron la historia de la primer formación, jugaba en el año 49, sí. El primer partido, segundo partido, que la cancha estaba allá donde está la iglesita, no sé cómo es la iglesia, que está allá frente a la casa de Acevedo. La casa de Acevedo, ahí estaba la cancha, y ahí cruzó una calle. Y la casa de Acevedo era el vestuario de... Pero el asunto es que estaba la cancha ahí, el vestuario había que cruzar la calle a cambiarse. Y la primera formación de Independiente era de Sangui, después el mismo año con tal Pampa Lamborda, después eran Suárez y Propuyenco. Suárez y Propuyenco, Tito Suárez. Después jugaba un tal Julio Peralta, Burguita y Toscani. Después jugaba Telmo Barraza y en determinado momento Rubio, un ferroviario Rossi, centro joven, Baranowski, Cacho Ramírez. Sí. No sé si lo conoce usted, o lo conoció, que tenía la tintorería. Sí. Cacho Ramírez, un jugador exquisito era. Uh-huh. Y Baranowski. Así que Baranowski, desde el que se inició Independiente. Sí. Y Telmo también. Y Telmo también, sí. Telmo también. Y Baranowski es el nombre que se repite en cada una de las entrevistas. Sí, porque fue el más famoso. El que más se destacó, digamos. Sí, el más famoso, pero hubo mucho. Y estuvo desde el minuto cero también. Hubo Antón, los Burguita, los Peralta, hubo Salvatierra, hubo tal Bebe Cúpesmi. Y ese Barraza también era bueno. Barraza, los Kessler. Sí. Que bueno, los mismos Tito Suárez, Tupuyeco, y después ya vinieron generaciones, arqueros buenos, como Scheiner, como Hugo Perille, como Hugo Galvez, Hugo Pedrito, Hugo. Y Sandy era muy bueno, ¿no? Sandy, yo el otro día Copito dijo cuando reportaste que sí. Yo hasta ahora no vi un arquero como Sandy, ni en el profesionalismo. No sé si uno le quedó la imagen. Muchas veces a uno le queda la imagen como las comidas que hace la madre de uno. Muy lindo, es muy lindo lo que he comido ahora, pero lo que hacía mi mamá no. Bueno, así era el arquero, se nos quedó la imagen para todo. Es especial. Y se fue, estuvo un año nomás y se fue a la Regueira. Sí, era ferroviario. Después, que es muy importante lo que usted está diciendo para las nuevas generaciones. Estos chicos jóvenes que no saben. Van a la cancha, pero no saben la verdadera historia y la gente que ha pasado por esa cancha, por ese club. Y ahora, yo hoy me acordaba afuera, recién, que les iba a contar a ustedes, así habremos ido kilómetros y kilómetros, tres veces a Darragueira, tres veces a Puan, Bordenave, 17 de agosto, a Soparo, al Pachini. Unos camiones canadienses, aquellos que con un tirante y volvieron a las 11 de la noche y apoyaban la baranda de... Yo quisiera que para la gente, sí. Que usted cuente algo de Jacobo Appenas. Bueno, Jacobito, la vida de él era la casa, el trabajo, la casa, el club y la peluquería. Esa es la vida de él. Es decir, otra cosa que viste así, viste. Sí, porque dice que era algo, se dedicaba muchísimo. Sí, y... él vivía en la cancha, sí. Ese. Y hubo otro muchacho también, que la gente mucho no lo recuerda, nosotros sí. Es un tal Álvarez, que vive Eduardo Álvarez, tiene un hijo acá en Rivera. También, el ferroviario. Sí. También vivía ahí a la de Corucho, ahí vivía, está la casa todavía. También, trabajo, la casa, club, peluquería. Y dígame, ¿dónde estaba la peluquería antes? Allá de donde hoy está el centro. Ah, Ah, esa esquina. Claro. Ahí está. Yo no sé ahora sí. Sí, ahora que sé. Estaba en la biblioteca. Sí. Estaba en la biblioteca. Sí. Y al lado estaba. La biblioteca Centro Quevedo. Al lado estaba Quevedo. Ajá. Sí. Y ahí ya se hacían las reuniones de. Uf. Sí, sí. Y ahí era la sede. Era la sede. Era la sede, sí. Bueno, yo, mirá, en todas las canchas que fuimos a jugar, precisamente la vida era acá, Carlese, la, en todas hice asado. ¿Buena de asador? Yo llevaba el asado. Ajá. Llevamos, en aquellos años, llevaba asado, hacía asado y comíamos los jugadores y comían las familias que iban también. No, no. Muchas familias que iban y se acoplaban ahí al. Seguro. Al fuego nuestro, sí. Y algo que les ha tocado, vos tenés la posibilidad de haber visto a todo, de sí. Chocha Palacio, ¿qué podés decir? El Chocha. Por ahí está, me parece. Sí, sí, sí. Y el Chocha fue otro ídolo. Ah. Es ídolo, sí. Y como fue, casi como fue Baranowski, en la época de Baranowski, en la época más cerca. Chocha fue ídolo también. Jugaba él como Riquelme. Ajá. ¿Viste? El jugador. ¿Qué pensaba? El jugador exquisito y que hace jugar, aparte también goleador. Sí. Tuvo la suerte de hacer goles de mucha importancia. Sí. ¿Sí? Él se acompañó de Steve, el hijo de. De Baranowski. Cachín. Cachín, que también vino dos o tres años por acá, también de bastante. Eso se llama sobre los 80, ¿no? ¿Cómo? Sobre los años 80. Sí, 80, 83, 84. Sí. 84, 85. 84 donde ganaron el campeonato. Claro, 85, que ahí jugaba todavía muchos pibes. O sea, entre ellos estaba. Que se grabó en un partido del año 84, sí. 84, 85, lo quebraron a Darío, a mi sobrino. Sí. En Carué, lo quebraron, da Cepillo Medina. Ah, sí. Lo quebró, ¿viste? Y hasta hoy en día le tiene la pierna eso, afectada, sí. ¿Sí? Bueno, después, en el club del club, las aradas. Hemos ido a varios campos, conocer los campos de Sonnenberg, sí. De Uberman, sí. De Golbao, sí. Todos los campos, los chacareros le daban a lo mejor 50 hectáreas para sembrar, sí. No solamente que le daban las 50 hectáreas, yo me tocó estar, porque me tocaba hacer los asados, se empezaba a la mañana a hacer los asados y se terminaba la noche. Corrido, no se apagaba el fuego. No, tal y así que ahí en el campo de Uber, ¿no? ¿Sabes por qué no? Ahí del boiche, no del boiche, del viejo, ¿verdad? Del viejo, ¿verdad? Me había quedado sin leña y todavía había que seguir. Y me acuerdo que me crucé al campo de que en aquel tiempo era de Caplum, de Gregorio Caplum, hoy de Todino. Y junté bosta. Ya, como toda la costa. Bueno, aparte de que la gente daba 50 hectáreas para sembrar, venían 6 o 7 tractores y con sembradoras, con arado y con sembradora, con tractores y todo, con piones y todo. Y había, aparte, gente del club también que trabajaba, ¿viste? Y bueno, por sí. Eso se logró hacer lo que se hizo. Después tuvimos, tuvo una época, el club hizo el horno de ladrillo propio, sí, en el Campo Vázquez, sí, sí. Aquí en la Loma, ahí, sí. Sí. Y bueno, ahí también se hizo el ladrillo, me acuerdo que íbamos de noche con Tito y Jacobito, y llevábamos carne, y hacían, estaba el Coque Faría, eso, hacían un asado ahí entre los mosquitos y bueno, y hacían la de ellos para el club, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Después también hicieron la época de Tito y también de Hugo y Capovito y otros más, que uno a lo mejor Sí, porque está mucho, uno no quiere sí, olvidar. Sí, hicieron todas las planchas, acá, y toda gente que, como yo, que no sabe de... Sí, ponía el hombro, había que poner el hombro. Había que hacer mezcla y hacer todas las planchas que hay alrededor del club, todos los palos, eso, hicieron lo propio, por cuenta personal, sí. La verdad que sí. Yo digo... usted tiene una, no solo una virtud, sino una ventaja, porque usted conoce al Club Independiente desde su fundación hasta la fecha de hoy. Sí, sí. Y ha visto todos los campeonatos y todos los campeones. Y todos los campeones, sí. Usted tiene la suerte, porque no todos tienen esa suerte, de poder haber visto a todos los campeones. Y yo le pregunto, total. Sí. ¿Qué equipo le gustó más? De arrancando de sí, 59. Pero es una pregunta muy. Usted lo vio a todos. No, pero es una pregunta muy, muy fácil. Yo te pregunto si a ver si hay el equipo de Boca, de River, a como era de entonces. Sí. La misma que comparación. No va a comparar el River de hace 50 años con el. Sí. El equipo del 84 era un equipo fuerte. Sí. Muy fuerte, sí, con Chocha, Cachito, Garrincha, Zenón, Giles, bueno, el mismo Copito. Después ya también buenos equipos como hasta ahora, pero ya otro fútbol. Es otro fútbol, en general. No so- así es. Yo vi jugar también. Vi jugar deportivo también. Antes de que se fundara Independiente, sí. Vi jugadores deportivos, vi jugadores buenos también, como tenían los Regalados, los Fernández, jugadores buenos, Patachueca, le mando un saludo a Patachueca, porque gracias a Dios que todavía está así como nosotros. Sí. ¿Sabes quién es Patachueca? Fernández, el padre de los chicos. ¿Te acordás algo de la vuelta de cada campeonato? ¿Cómo se festejaba? Sé que había grandes reuniones, grandes cenas, se hacían con bailes después del campeonato. Cuando vinimos, salimos campeones del 59, sí. Allá en Puan, sí. Que fuimos en un camión, que es los canadienses aquellos. Y llegamos con razón, era noche acá. Había como 40 grados de calor en la cancha de Tiro Federal, rodeada de libustre, un calor, eso fue bueno, ganamos, empatamos, pero sí. Empatando salimos campeones. Y cuando volvimos acá, ya nos esperaban acá bien Alcada, nos esperaban con a tirar bomba. Sí. Sí. Bueno, después se hacían unos bailes ahí en el salón, unos bailes. Se festejaba. Sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo? El club también tuvo muy buen ciclismo. Ajá. Sí, había un muchacho que fue el hijo del primer presidente de Montaña. Sí. Corría en bicicleta. ¿Y un tal Thierry, puede ser? Sí, pero Thierry lo acompañaba. Ajá. Thierry, Repetín, un tal Sisto Borf. Si alguno más había Cachopese se llamaba, pero este Montaña venían de Bahía, le hacían los limpiaba, venían famosos de Bahía Blanca, hasta profesionales, sí, sí, y el Montaña este. Y también tuvo básquet. Ah, sí. Sí, de primer nivel. También venían de equipos de afuera, todavía no estaba el techo del club. Venían equipos de afuera, un tal Argulló, que era bioquímico, era de Bahía Blanca, de familia de basquetbolista de Bahía Blanca. Viste que Bahía Blanca es, sí, sí. Es fuerte de básquet. Y estuvo un año o dos, entonces inició, jugaba Los Mares, Doristen, Dujovne. No me acuerdo más, quién más, había más. Escalese, bueno, también un equipo de básquet de primer nivel, Venían, ah, sí, pues se llenaba gente ahí. Todavía no estaba el techo del salón. Eso no. Sí, pero no, fuimos de pan que sí. Y algo que yo siempre digo, el otro día decían, y bocha, no hay bocha. Pacífico tiene unas canchas muy buenas. Sí, sí. Cuando hubo equipos competitivos que le hacían la patancha a todos los de la zona, sí, sí. Entonces las bochas estaban, desaparecieron esa gente, que se fallecieron, se terminó. Al no haber ídolo, antes nosotros acá, por ejemplo, jugábamos al cabrero, fijo, acá. ¿No? Pero ¿qué pasaba? La cooperativa a las 7 cerraba, a las 7 menos 5 ya estaban acá. La quesería cerraba a las 2 de la tarde. A las 3 de la tarde estaban acá, a la hora de peluquería estaban acá. Y hay otra, que por ejemplo, al margen de, yo digo que al margen de ser neto, independiente, yo le digo a la gente que diga que trate, que siempre hay que respetar al de enfrente. Entonces, uno anda, es feliz porque donde vaya, ya sea del blanco o el colorado, se saluda en la calle. Eso es lindo. Claro, no quiere. Y bueno, así es. Así es uno, yo por lo menos, entre el club y la peluquería, soy el dueño del mundo. Es así. Exactamente. Estoy lleno de amigos, lleno de todo el mundo, los saludos, y la familia, ¿para qué no? ¿Para qué le voy a contar? ¿No? La familia, ¿te la conoce la familia? ¿Cómo no? Esta es la verdadera historia, sí. que debe ser contada. Sí. Lo que está contando Mérido y no lo puede contar cualquiera. Así que es un orgullo. Para Rivera. Mi viejo que vivía dentro del club. ¿Tu papá? Sí. Uf. Y en aquellos años era lo que yo cuento. Estamos hablando de 60 años, 70 casi, ¿no? Mi viejo trabajaba él solo y los otros cuatro no trabajaban, de chico, de jovencito. Y sin embargo, el viejo estaba en el club y se rebuscaba y siempre había alguno todavía un peso para el club y eso. Y así los Dudman y así de otras familias más que ahora, no me acuerdo ahora, ¿no? Pero así eran todo más difícil. Seguro. Sí. Bueno, pero así nacen la grande historia de las instituciones también, ¿eh? Sí, con sí. Gente que puso el hombro y un poco más también. Sí. Han dejado gran parte de los años de su historia dentro del club. Y que ya se de la mía, ¿no? ¿Ya le podríamos poner el nombre suyo a la cancha o no? Ya. ¿No? Ya. ¿Y por qué no? Nada. ¿Por qué no? Nada. ¿La dejamos picando? La dejamos picando. Bueno, los saludo a ustedes, gracias por la entrevista. Saludo a todo el mundo. Muchas gracias. A todo el pueblo, en general. Sí, lo conoce todo el mundo. Los quiero a todos, sí. Usted los quiere y todos los quieren a usted gracias también. Gracias, es recíproco. Yo los quiero a todos. Sí, no gracias, no tengo problema con nadie. Eso no me importa.